Pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y bueno, pues ya estamos a pocos días de que en México se lleve a cabo la reunión del G20, la cumbre G20, bueno, pues donde se reúnen los 20 economías más industrializadas del mundo, donde se incluye a toda la Unión Europea y bueno, pues ellos van a estar aquí en México discutiendo el futuro de la humanidad. Y bueno, pues no solamente van a ser los jefes de Estado o las secretarías de Estado de varios países de estos 20 grandes economías del mundo, sino que también van a estar muchas transnacionales como Monsanto, como Bayer, como Pfizer, en fin, como muchas de estas transnacionales que han contaminado el mundo, que son los últimos en respetar los derechos humanos, laborales, ambientales, sociales del globo terráqueo. Y bueno, pues estos señores se van a reunir allá en Los Cabos, Baja California, una zona turística de este país, de México, y bueno, pues hasta allá van a ir varios compañeros también a hacer manifestaciones para demostrar su inconformidad con estas políticas económicas que deciden en estas reuniones. Y bueno, pero también se están organizando más actividades en otras partes del país, en particular en la Ciudad de México. Bueno, pues ya se preparan actividades pues también de rechazo y de repudio a esta reunión que van a tener durante 2 días en Los Cabos, Baja California, estos dirigentes de varios países y de varias transnacionales y empresas y políticos de todo el mundo. Así que bueno, pues vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a compañeros de la coalición mexicana contra el G20, que nos van a dar un poco la información de las actividades que van a estar llevando a partir del día 15 y hasta el día 20 de junio en torno a esta reunión cumbre del G20. Y también les vamos a informar un poquito de estas iniciativas independientes, como la que se le ha llamado G99 contra el G20, y que bueno, pues tienen su página, que así se llama, G99 contra el G20.wordpress.com. Y bueno, pues ahí ellos están haciendo un llamado a nivel mundial para hacer una movilización global de los 99% del mundo, de los 99% de indignados contra el G20 y el G8, que dicen ellos son solamente el 1% de los que en este mundo imponen las cosas a ese otro gran 99%. Y bueno, pues ellos están llamando a sumarse a esta jornada global y están invitando para 2 actividades, en particular el 18 y 19 de junio. El 18 a las 6 de la tarde, en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo una actividad de cultura contra el capitalismo. Y bueno, van a haber grupos de música, de teatro, van a haber videos, fandango, etcétera. Bueno, pues para hacer una reflexión colectiva en torno a esta problemática que implica el capitalismo y las políticas que impulsan desde el G20. El día 19 se van a llevar a cabo acciones dislocadas en varias partes del país y bueno, pues hay distintas actividades, movilizaciones, scratchers, en fin, distintas actividades. Y para esto también el 17 y 18 de junio, estos compañeros de G99 versus G20 van a llevar a cabo una caravana por el maíz que va a partir de Tehuacán, Puebla, y que va a cruzar también algunos pueblos de Tlaxcala y va a llegar al final a la Ciudad de México a sumarse a estas iniciativas que se van a llevar a cabo en el Monumento a la Revolución. Y bueno, por parte de la coalición mexicana contra el G20, bueno, pues como les decíamos, las actividades iniciaron con un foro internacional que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino en torno a los okupis que hay a nivel mundial. Llegaron compañeros de los okupis de Estados Unidos, así como también compañeros indignados del M15 de España. Y bueno, pues esto fue el martes 12. El miércoles 13 se preparan 2 foros internacionales, uno sobre el derecho a la energía y uno sobre el papel de las mujeres. También se va a llevar a cabo un seminario internacional alternativo al G20 en el Hotel Plaza Florencia. También el jueves 14, jóvenes frente al G20 van a hacer una clausura simbólica del Banco de México así como performance y actividades artísticas. Y para el viernes 15, bueno, pues se va a llevar a cabo una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo a las 4 de la tarde y al final se va a llevar a cabo un mitin Asamblea Popular y un concierto de clausura al que todos están cordialmente invitados. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan las páginas, las redes sociales de las actividades que están impulsando aquí en México en contra de esta reunión que se va a llevar a cabo en Los Cabos, Baja California, insistimos. Y bueno, la primera de ellas es G99 versus G20.wordpress.com. Ahí pueden encontrar toda la información. Y si no, en Facebook, en la cuenta Global 99. Y para el caso de la coalición, bueno, pues pueden encontrar esta información en www.coaliciong20.org. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a un compañero de la coalición que es miembro de Remalc y que bueno, pues también nos va a brindar un poco de información. Así que vamos a escucharlo y regresamos con más música y más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Al terminar esta entrevista vamos a escuchar la canción Killing in the Name of, o Asesinando en Nuestro Nombre, del grupo Rage Against the Machine, Rabia contra la Máquina. Y bueno, esperamos sea de su agrado. Esto es el programa Hijos de la Tierra. Soy Alberto Arroyo, soy parte de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, que a su vez es parte de la coalición mexicana frente al G20. El G20, bueno, para empezar, ellos se autonombraron que van a supuestamente resolver el mundo y lo único que están haciendo es salvarse a sí mismos y pasarnos la cuenta a nosotros, ¿no? Entonces, por eso se creó la coalición, somos como 120, 140 organizaciones que se han ido sumando en plan de en muchos campos, ¿no? Desde investigación, difusión, para que la gente sepa qué es lo que G20, qué se entiende realmente, cuál es la crisis, cuáles son las causas, las falsas soluciones que ellos están proponiendo, elaborar alternativas desde abajo, es como toda una línea, digamos, de educación popular, ¿no? Y parte de eso, pues, son todas las actividades que se hacen ahora, ¿no? Empezamos hoy con este acto que organizan más bien los jóvenes, ¿no? Nosotros apoyamos, pero lo organizan los jóvenes. Hay otras actividades en la calle. El 14 hay una toma simbólica del Banco de México. Del 18 al 20, mientras están propiamente los presidentes, va a haber aquí actividades en el Zócalo, autoorganizadas por distintas organizaciones. El 15 hay una enorme marcha, esperamos que enorme marcha, del Monumento a la Revolución aquí, a las 4:30 de la tarde. Y luego hay una serie de foros internacionales todos. Mañana en el local de telefonistas, allá en Villaloquín, hay un foro internacional de mujeres, una mirada feminista del G20. Ese mismo día en el local del ESME está un foro sobre el derecho internacional a la energía, todo el día. El 14 y 15 hay un foro como que integra muchas de las actividades de todos los días sobre alternativas al G20, que tiene paneles sobre la crítica a la economía verde, el asunto de la soberanía alimentaria, toda la bronca de los bancos. Hay foros que recogen las conclusiones, uno campesino, otro sindical, otro del movimiento urbano popular y ambientalistas. Está paralelamente también una serie de mesas de trabajo de los campesinos dentro del mismo foro. Y terminamos con unas conclusiones que presentarán las distintas secciones ante la prensa para que tenga alguna difusión y nos venimos a la marcha. Y los que podamos, pues vamos a La Paz, a Baja California Sur, a apoyar a los compañeros de lucha que están allá. Allí no va a ir mucha gente de aquí, no hay dinero, está muy caro, pero hay que darle una cobertura nacional, internacional. Casi todos los internacionales que vienen como 50, la mayoría sí van hasta allá y apostamos a los movimientos de allá, ¿no? Los antimineros, los maestros, los que están anti los proyectos, megaproyectos turísticos, está también el sindicato de telefonistas, en fin, allá también se creó una coalición surcaliforniana para enfrentar el G20, ¿no? ¿Hay alguna forma de contactarlos, de buscarlos a través de las redes sociales? Sí, mira, en la hoja de la coalición va a estar una liga que estamos armando, van a estar varias ligas porque va a haber ciertos espejos y se va a estar transmitiendo la mayoría de las cosas por internet, en vivo. Esperamos que no nos falle ahí la tecnología. Entonces, la hoja de la coalición, ahí anunciaremos la liga, es www.coaliciónmexicanag20.org. Y bueno, lo va a estar transmitiendo radio de Polen, ¿cómo se llaman los compañeros de Polen? Boca de Polen. Boca de Polen, lo van a estar transmitiendo. Se va a estar transmitiendo Europa a través de los indignados, ¿no? Es muy importante, pues eso, que no todo el mundo puede estar en los Fox. Y también una cosa interesante es que siempre se vio que la cumbre de Río y la cumbre del G20, Río más 20 y G20, es la misma agenda, ¿no? Son espacios distintos, pero son los mismos poderosos los que están decidiendo. De hecho, muchos documentos que se van a discutir en el Río más 20 se van a aprobar aquí. Y luego llegan los poderosos a decir, esta es la neta de las netas, ¿no? Entonces va a haber varios momentos de conexión virtual por internet entre la cumbre que se está dando en Río y la cumbre de aquí en México. Sobre todo en la parte de Baja California, que es cuando ellos ya están allá en la cumbre de los pueblos de Río más 20, ¿no? Una última pregunta. Sí. ¿Por qué hacerlo en este, o cuál sería la importancia en este marco del proceso electoral aquí en México? Bueno, ese fue un rollo de Calderón. O sea, generalmente hay muchas reuniones del G20, ¿no? A niveles de ministros y a niveles de cancilleres, etcétera, etcétera. Y la de presidentes normalmente es en noviembre, diciembre, ¿no? Como fue en Francia el año pasado. Calderón manipuló para que fuera ahorita porque en diciembre él ya no existe, ¿no? En noviembre, aunque sea todavía presidente, ni quien lo pele, ¿no? Entonces tiene una clara intención de Calderón de dar una imagen al mundo de que este es un país democrático, ¿no? Yo creo, esa es mi opinión personal, que el Calderón está tratando de comprar su impunidad, ¿no? O va a negociar con el que gane, y por eso en realidad apuesta a Peña Nieto, ¿no? Nunca apoyó a Josefina, y más cuando ahorita ve que va a perder, va a empezar a acercarse a negociar con Peña Nieto para negociar su impunidad. O esa es una opción, la otra es buscar un puesto internacional que le dé inmunidad, como lo hizo Zedillo, ¿no? Que se fue, vende ferrocarriles y luego se va al consejo de administración de la empresa, la vende con una mano y le entra con la otra, cabrón. Entonces yo creo que parte de esa, está apostando las dos cosas a la vez, ¿no? Parte de esa apuesta a buscar una impunidad en un puesto internacional es quedar bien ahora, ¿no? Quedar bien, esa es la verdadera función, ¿no? ¿Algún mensaje que se nos esté escapando? ¿Algo importante que nos quieras? Bueno, yo creo que es importante que los cambios no van a venir de arriba para abajo, ¿no? Es muy importante el proceso electoral, está realmente teniéndose que definir el rumbo futuro del país. No podemos votar solo porque está guapo o no está guapo, porque me cae bien o no me cae bien. Pero aún, además de las elecciones, si la gente no se mantiene movilizada, no va a cambiar esto. El cambio tiene que venir de arriba abajo. No podemos pensar en una democracia que tenemos el poder un día de elegir a quien va a gobernar y le das cheque en blanco. O sea, si la gente no se mantiene exigiendo los cambios que el país necesita, no va a pasar gran cosa, ¿no? Entonces hay que apostar en las elecciones, pero hay que apostar sobre todo el 12 en adelante, ¿no? Draw the same that burn crosses.